Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting. Buenas amantes del software libre, bienvenido a otra entrega, la número 85 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy está con nosotros Paco Estrada, la voz del software libre, podcaster y divulgador de GNU Linux, ganador a mejor medio en los Open Expo Awards de 2018 y un gran comunicador que no podía faltar en este podcast. Muy buenas, Paco, ¿cómo estás? Hola Juan, hola oyentes de Podcast Linux, pues encantadísimo de entrar aquí en Podcast Linux, un auténtico referente, un orgullo y un honor, la verdad, es estar compartiendo micrófono contigo y bueno, pues uno un poco también siente ese cosquilleo, ¿no?, de entrar en algo como Podcast Linux, que está siendo referente y fundamental y que tantas horas me acompaña también de cacharreo, de GNU Linux y de software libre, a mí como oyente de podcast. Es un placer tenerte aquí. La verdad es que, bueno, ahora hablaremos y comentaremos el motivo del que esté aquí, que es muy importante para mí. Y es que, bueno, pues uno haciendo y organizando para posibles episodios, pues a veces se encuentra con estas cosas. Antes de empezar, Paco, me gustaría recordar a los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla, que es un servicio libre para videoconferencias y que tienes que probarlo. Y agradecer a NeoDigi, nuestro proveedor de alojamiento y servicio de confianza de habla hispana para todo AV Podcast, que entiendo también para ti. Tú también lo tienes como servicio, ¿no, Paco? Efectivamente, también un excelente servicio el de NeoDigi, donde tengo alojada mi web, la web que soporta todos los audios. Es una web de soporte simple y llanamente de los audios, pero que es la que es el feed principal para todos los servicios, Spotify, iVoox, todo está redirigido allí. Con un servicio, ya digo, excelente por parte de NeoDigi y mejorable aquí de muy cerquita, evidentemente, con el data center cerquita de nosotros en Madrid, y con un servicio, bueno, pues que desde enero, estoy tratando de recordar ahora, efectivamente, desde enero, pues cambié a NeoDigi y encantadísimo. La verdad es que es un lujo, ¿eh? Y es un lujo tenerte aquí, evidentemente. Pues para poner en preámbulos a los oyentes y las oyentes, pues claro, pues uno se organiza los episodios y poco a poco pues va viendo, ¿no? ¿Qué me falta por hacer? Tengo esos típicos episodios, Paco, de lo tengo pendiente y todo esto. Y mientras así un poquito ese recordatorio de a ver quién ha pasado, a ver quién me falta, pues me acordé que de Kill All Radio Team, de todos los de Kill All Radio, pues han pasado prácticamente todos por aquí. Pero tú faltabas, es que empecé a juntar. Digo, no, Paco Estrada habrá estado en alguno de los episodios. Y me di cuenta que no. Y digo, pues bueno, pues yo creo que por muchos motivos te tengo aquí. La verdad es agradecerte de que inmediatamente me digas, sí, mira, este es mi horario, nos organizamos. Y con poco texto, con poco guión que tengo para hablar con un amigo digital que, bueno, a ver cuándo coincidimos y que disfrutamos mucho con esto del podcasting. Pues sí, una afición común. Hablamos prácticamente a diario a través de nuestro... Prácticamente no, y sin el prácticamente, ¿no? A través de nuestro canal de Kill All Radio. y ya pues conocemos muchísimas más cosas, aparte de nuestras aficiones comunes al podcasting y al software libre, de nosotros mismos y, como tú bien dices, pues amigos digitales que compartimos también otras facetas de la vida por ahí. Y no habíamos compartido dentro de Podcast Linux charla, lo cual pues te agradezco muchísimo porque, como te decía, para mí Podcast Linux, lo he dicho en muchos episodios de Compilando Podcast, no se me cansará la boca y el habla, como dicen por aquí, por mi tierra, de decirlo, es un auténtico referente. Ese tercer aniversario que celebrábamos hace poco es un cumpleaños celebrado, y no porque esté dentro de Podcast Linux lo digo, sino porque toda la comunidad del software libre lo sabe. Eres un referente que acompaña, y a mí también, como decía al principio en la introducción de este programa, me acompañas como oyente de podcast desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que en Kilo Radio pues juntamos un montón de amigos digitales que nos vamos desvirtualizando poquito a poco con esta afición común de GNU Linux, del software libre y de los podcasts en particular también, y que cada uno pues tiene una frecuencia, tiene un estilo, tiene una parte de GNU Linux en la que ahonda más, ¿no? Como GNU Linux evidentemente es mucho y variado. Es una comunidad enorme, son empresas, empieza a ser un software que prácticamente en toda la informática, como yo digo, seria, está el software libre. Hoy en día lo impregna absolutamente todo y tiene tantísimas ramas que igual da para mucho que hablar. Y el tener muchísimos puntos de vista, gente que hagamos un podcast sobre unos temas, o nos orientemos más hacia unos temas y otros a otros, pues yo creo que enriquece muchísimo, nos enriquece a nosotros como productores del contenido, y espero y deseo que enriquezca también a los oyentes que tienen una oferta variada sobre diferentes aspectos y, bueno, no siempre sobre el mismo punto de vista. Y yo soy un fiel de Podcast Linux. Bueno, lo cual te agradezco, la verdad es que voy a terminar esta grabación con el ego muy subido, que a veces, oye, se agradece, la verdad, que valore más de amigos que también, bueno, son parte de esto, de esa linufera del podcasting, que se agradece. Hablando de amigos y hablando de linufera, pues yo te conocí a ti en noviembre de 2016 en un Salmorejo Geek en el que Yoyo Fernández te llevó. Contactaste con él y, bueno, yo y mucha gente, entiendo, no sé si en ese momento los oyentes estarían escuchando Salmorejo Geek, nos quedamos con una voz que, pues, a mí me llamó mucho la atención, la verdad. Bueno, pues esa entrevista de Salmorejo Geek fue un poco mi impulso hacia el podcasting. Había estado pensando muchísimo tiempo porque, bueno, desde hace años tengo ya un montón, soy el más mayor del grupo Kilo Radio, no voy a decir cuántos, por aquello de no importa. Llevaba muchísimo tiempo en temas de radio, ¿no? Siempre como segunda ocupación, segundo trabajo o hobby en algunos casos. Y, bueno, desde los 16 años, 15, 16 años, ya empecé con temas relacionados con la radio, ¿no? Y bueno, de esos casi 40 años, casi no, 40 años en el mundo de la radio, jugando con micrófonos, unas ocasiones más, otras ocasiones más abandonado, pues me habían dado siempre un regusto especial por esto de transmitir con la voz y transmitir con la radio en sus diferentes versiones, porque pienso que el podcast y la radio tienen muchísimo más de común que de diferente, ¿no? Seguro que tendrán algunas pequeñas diferencias, pero yo creo que tienen un 80 o un 90% seguro de algo muy, muy, muy parecido. Una manera muy parecida, sobre todo, de hacer las cosas, ¿no? En cierto modo, el podcasting es verdad que cabe todo, desde el podcast muy personal y muy rudimentario, entre comillas. No quiero decir rudimentario como peor o mejor, ni muchísimo menos. Los peores o mejores me parece que son visiones siempre muy subjetivas. Pues digo rudimentario en el sentido de hecho con muy poquitos medios, y un hombre y una mujer pues vagando con sus pensamientos y nada más, hasta cosas muy elaboradas como magazines de radio, ¿no? Y bueno, me voy por los cerros de Úbeda. Quiero decir que, como cabe todo en el podcasting, hacía tiempo que llevaba ya unos años con ganas de introducirme a hacer algo de podcast. Una de mis grandes aficiones, las astrofísica y la astronáutica pues ya estaban como muy bien cubiertas, ¿no? Pero bueno, me picaba más por ahí. Y el tema de GNU Linux y software libre, pues es el software que siempre he usado desde hace ya 22 años prácticamente. Estaba pues metido en algunas comunidades, siempre he andado pues alrededor, he tenido blogs alrededor de ese tema. Y la llamada de Yo-Yo y aquella entrevista, pues me hizo un poco, el maestro Yo-Yo me dijese, bueno, pues ¿por qué no aunas un poco estas dos aficiones, ¿no? La radio y el software libre? Y a partir de ahí, pues no te voy a decir que inmediatamente, porque aquello fue, pues no sé, un par de meses antes de Navidad o por ahí, y el primer Compilando Podcast vino a salir en febrero o así, pero bueno, 3 o 4 meses después, madurando un poco la idea, pues salió el primer Compilando. Y la verdad es que todos agradecemos porque Compilando Podcast tiene su esencia, tiene su personalidad y vamos, a mí me parece un programa muy cuidado, muy mimado, muy trabajado y que, bueno, gracias a ese momento con Yo-Yo Fernández, pues tenemos otro podcast sobre el software libre y GNU Linux que eso se agradece siempre. Si yo te comento Novus Linux, ¿qué te suena a ti? Pues Novus Linux es un blog que durante un cierto tiempo intenté sacar sobre temas de software libre y de GNU Linux, pero que, bueno, pues abandoné porque no me daba tiempo a escribir y porque precisamente llegó compilando podcast. Entonces el poco tiempo que tenía en esos momentos, pues lo dediqué a compilando. En aquel tiempo también hice uno de los pocos screencasts que anda por ahí mío, que fue sobre el tema del audio en GNU Linux, de Jack y sus chicas, ¿no? Y Cadence, Claudia y tal. Y bueno, pues Novus Linux fue un intento de hacer un blog, de retomar un blog muchísimo más antiguo que tuve sobre GNU, que borré completamente del servidor y que ya no está disponible, pero que fue un poco el germen también de Compilando Podcast, ¿por qué no? ¿Y eso qué es? ¿Por esa necesidad de divulgar, de compartir? ¿Lo haces como un histórico tuyo para después volver ahí? ¿Qué te mueve a ti para hacer Compilando Podcast, anteriormente para hacer Novus Linux? Novus Linux era un poco de todo, ¿no? Lo que tú has dicho, un resumen de todo ello. Es un poco dejar soluciones ahí para luego yo recurrir a ellas como archivo. Es la necesidad y yo creo que el deber de compartir estando en la comunidad, una comunidad que te da tanto y te lo da gratis. Ojo, ahora hablamos de lo de gratis. De momento te lo da gratis. Otra cosa es que me gustaría comentar sobre eso también en particular. Pero que en principio lo tienes ahí disponible. Yo creo que sería mejor la palabra que gratis. Pero bueno, disponible te da tanto que yo creo que tú tienes la obligación de, aparte de contribuir evidentemente económicamente, creo que también es una obligación de los que podamos permitirnoslo en diferentes proyectos, no podemos en todos, pero por lo menos en algunos de los que más usamos, pues también una obligación moral de compartir aquellas soluciones, aquellos trucos, aquellos tips que tengas. Entonces, como, en fin, era una posibilidad la del blog, pues lo empecé, igual que lo hice en un par de ocasiones anteriores, ¿no? Era simplemente pues un gusto por el cacharreo, por montar tu propia web, por montar, experimentar con diferentes plataformas de blogging, por comunicar y por devolver a la comunidad también tanto como te da. Para mí el surgir de Compilando Podcast, que ya lo hablamos, a raíz de esa entrevista, que todo eso, y a partir de ahí te pones en un trabajo en el cual a mí me gustaría que los y las oyentes se quedaron en ese VPS, porque Compilando Podcast en verdad es un compilando.audio y ahí pues has creado todos los servicios para que después todos puedan disfrutar de lo que es este podcast. Sí, he querido unificar un poco en compilando.audio todos los audios y es una manera de aprender también, ¿no? Cuando te haces y te vas montando tú los servicios. Ahora con NeoDigit también es cierto que es muchísimo más fácil hacerlo todo. Pero también lo tuve, por ejemplo, en Amazon, en AWS, y bueno, empecé a arrancar máquinas virtuales, a montar diferentes sistemas operativos, a montar diferentes bases de datos, para, en fin, por ir probando, por ejemplo, esa plataforma. Y a veces, pues, el tema de montártelo y de centralizar todos los servicios y todo lo que tienes en una web, pues es una manera, aparte de servir mejor y de manera más centralizada todos esos contenidos, pues de aprender, ¿no? Y de cacharrear con nuevas plataformas, nuevos servicios, nuevo software. Esto es un gusanillo, tú lo sabes, Juan, que de no parar. Sí. Supongo que todo esto llevará un tiempo porque uno, bueno, se mete en un VPS. No sé si tú tienes conocimientos académicos para trastear. Yo nada, yo ensayo error. Y en ese sentido siempre pues empiezo, pruebo, quito, pongo, me lo cargo, empiezo de nuevo, pruebo, me informo. Supongo que todo eso habrá llevado su tiempo hasta que en febrero pudiste lanzar Compilando Podcast desde compilando.audio. Sí, bueno, y no desde febrero, y eso sí que, ¿no? eso continúa. Y la fórmula es esa, la que tú has dicho, no creo que haya otra, porque además aquí no te puedes parar, ¿no? O sea, aquí camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, aquí todos los días hay cositas nuevas, todos los días hay que estar preparando cosas nuevas. Y a mí, que me gusta mucho pues andar siempre formándome, pues cada vez que tengo ocasión de bajarme un manual, de probar, de cargarme, como tú bien dices, algo y de volverlo a reconstruir con nuevas cositas, con nuevos servicios, mejorando, actualizando, pues un poco esa manera, ¿no? O sea, recurrir a la red, que hoy tenemos ahí una auténtica biblioteca de Alejandría con todo... lo que quieras y lo que puedas buscar, lo que no lo preguntas. Afortunadamente tenemos también grandes foros, canales de Telegram y bueno, pues buscarse un poquito la vida y después pues una miríada de cursos que muchas veces comentamos que anda uno por ahí haciendo de una cosa, de otra. En fin, la formación yo creo que es algo continuo, ¿no? Y en el mundo de la tecnología, pues evidentemente más. Cada vez hay algo nuevo. Y si eres un poco un culillo inquieto en esto, pues siempre te gusta informarte, aunque sea entrar un poco, ¿no? Lógicamente, pues cuando uno hace un curso de introducción a, yo qué sé, inteligencia artificial, evidentemente uno no es ni experto ni tiene ni idea realmente de poner algo de inteligencia artificial, por decirte una cosa, en producción, o es capaz de meterse en temas realmente serios de esos temas, pero por lo menos pues tener una idea de qué herramientas se usan, de por dónde van las cosas y tal. Pues eso también me gusta, incluso fuera, digamos, del cacharreo al que yo puedo acceder, pues a formarme en temas como Big Data y, yo qué sé, conocer herramientas como Spark, Hadoop, en fin, no las voy a trabajar, no son cosas que yo voy a montar en mi VPS o en mi PC de casa para profundizar, pero sí por lo menos a saber cómo se trabaja, qué herramientas hay, qué influencia sobre todo tiene el software libre en todo eso. Entonces, para informar y para contar y para traer a personajes al podcast sobre ese tipo de cosas, pues... una de las cosas es donde puedas cacharrear y donde tú puedas montar y aprender, es la mejor manera de aprender. Y otras, aunque no llegues tú a cacharrearlo, a montarlo o a practicarlo, entre comillas, en producción, pues por lo menos informarte, hacer en fin, acopio de información sobre esas nuevas tecnologías que nos apasionan y que nos gustan y que se hacen con gusto, ¿no? Efectivamente, yo creo que eso es lo fundamental. Otra cosa que me encanta al escuchar Compilando Podcast es que se nota que está bastante cuidado, desde el sonido, pasando por ese guión, la estructura que tiene, yo creo que es bastante cuidado. Para que se hagan una idea los que nos están oyendo, ¿cuál es el flujo de trabajo de un episodio desde que los estás hasta que, bueno, al final lo publica? Para que se hagan una idea todo el trabajo que conlleva. Pues suelen nacer a las 9 de la noche. Y dirás, ¿por qué? Pues suelen hacer muchos, es verdad, no todos, ¿no? Pero bueno, es una anécdota que me gusta contar, porque sí es verdad que muchos suelen hacer a las 9 de la noche cuando paseo por aquí por la playa, ¿no? Esa hora de, o las 7 de la tarde en invierno, ¿no? Esa hora del atardecer, cuando sacas al perrito a hacer sus necesidades por aquí cerca, y cuando te das ese paseíto un poco más íntimo por la tarde, pues suelen hacer aquí en la playa, a orillas del Mediterráneo, como idea. Después de esa idea que suele pasar a esas horas, no sé por qué, no me preguntes por qué, pues simplemente supongo que por eso, porque es una de las pocas horas del día en las que estás un poco más solo, estás mirando esa tranquilidad quizás, ¿no? que da el mar, sea en días de lluvia o hasta en días de tormenta, ¿no? A veces que gusta ver el mar embravecido. Pues por ahí mirando al horizonte, aunque suene poético, pero es verdad que no sé, te relajas y nacen cositas, ideas, pues oye, pues podríamos hablar de este tema está pendiente y tal. Entonces surge un poco la chispa. Y luego se llega a casa, se anota y normalmente, como suelo hacerlo con entrevistas, pues buscar al personaje más adecuado para ese tema que quieres tratar. Claro, esto se va mezclando con otros personajes que quieres traer sobre tal tema. Tienes una idea concreta sobre quién te gustaría que fuese, que estuviese, pues, que hablase en castellano, que para eso es el idioma del podcast, y que estuviese, pues, bien metido en el tema, en el proyecto, en la noticia que quieres contar. Pues si es de un evento, pues sí, puede ser, pues, al grupo organizador, algunos de los organizadores. Si es una tecnología en concreto, pues alguien dentro de esa distro o de ese software o de esa comunidad, ¿no? Que hable español y que esté bastante informado sobre el tema. Pues entonces empieza un poco la búsqueda, que algunas veces está muy clara y otras veces es más difusa, y ya ahí se mezclan con otras ideas pendientes, porque a lo mejor esa persona que quieres pues nos puede hasta el mes que viene y necesita sacar otro tema este mes, se pisa con la actualidad, llega un congreso, llega una feria, llega un evento que se tiene que pisar con otro, y un poco ahí ya viene el trabajo de producción, de hablar, de Telegram, de llamadas, en las cuales concretar ya las entrevistas. Una vez están esas entrevistas, pues notarlo, pautarlo un poquito, preparar esa entrevista, formarte, ver las preguntas que quieres hacer y hacerte un pequeño guión. Las entrevistas, pues, me gusta que sean un poquito informales, ¿no? Que sean así un poco en plan charla, pero lógicamente y ciertamente depende de con quién y de cómo. Hay quien te pide un poco porque habla en nombre de compañías, habla en nombre de empresas, que le pases un mínimo guión, ¿no? De preguntas. Y también a mí me sirve, ¿no? Para que no se me escapen demasiadas, que con todo y con eso, cuando terminas de hablar con un entrevistado, pues se te han escapado. Después viene la grabación en sí y después ya, pues, la producción de ese audio, ¿no? De normalmente dos partes. Eso suele tener compilando, que es alguien, donde alguien nos cuenta, pues, algo sobre un algo, que es una tecnología, un software, una comunidad del software libre o de GNU Linux. Y una vez todo eso, pues montarlo, ponerle sus jingles, ponerle su musiquita, que además previamente en algunos casos esos se reutilizan, ¿no? Porque cuando grabas un jingle te sirve para una temporada entera, para un año entero, y se reutilizan. Pero bueno, también hay que grabarlos antes y eso se va por ahí, pues, entremezclando con el trabajo, llamémosle diario. No es diario porque tampoco hay tiempo, desgraciadamente, no es una profesión esto del podcasting, y no hay tiempo para dedicárselo diariamente. Hay que dedicarle también a otras muchas cosas, entre ellas también a otros muchos hobbies. Sí, sí. Yo, por lo menos, el tema de las entrevistas a la hora de producirlas, ¿no? A la hora de llamar a la persona, quedar con esa persona, buscar una fecha que convenga a las dos partes, que contigo ha sido muy fácil, para que sepan los oyentes, es que yo te llamé un lunes y hoy es un miércoles y fue, bueno, Paco, mira, podríamos hasta ahora. Tú me dijiste, perfecto, y estamos aquí grabando ahora. Aparte, es un orgullo estar aquí, o sea, es que cuando me lo dijiste, dije, bueno, es que te acuerdas de mí. Para grabar, pues, es un orgullo, ¿no? Y entonces, en fin, la llamada me encantó, ¿no? Pero aparte de eso, es que también sé del otro lado, ¿no? De este lado del micro, pues lo que cuesta muchas veces coincidir con nuestros horarios, que ya no son una profesión el podcasting en la que le podamos dedicar también todo el tiempo que queramos, sino que también tenemos las nuestras tardes normalmente, que son los que podemos dedicar, o noches, al podcasting, pues ocupadas en otras muchas cosas, muchas de ellas también que luego luego se van a ver reflejadas en el podcast porque están relacionadas con la tecnología y tal, y sé que mientras más pueda facilitar a un compañero la labor, pues lo mejor posible, ¿no? No, y sobre todo después que la otra persona tenga, bueno, los medios técnicos para que se escuche bien, para que no haya ningún problema técnico. Para hacer entrevista no es nada sencillo. A veces salen verdaderas perlas porque uno ha disfrutado, ha salido todo bien, ha sido muy rápido esas llamadas anteriores para quedar tal, no sé qué. Y a mí hay alguna que otra que por una u otro motivo se han atragantado y uno sufre. Yo por lo menos que intento ser fiel a mi cita quincenal, hay algunas que he sufrido muchísimo. Y yo te entiendo a ti porque encima la haces de dos partes con esa entrevista de por medio y a veces el no poder cuadrar o encajar alguna no es sencillo. Sí, la verdad es que sí, que se hace cuesta arriba, porque uno no tiene un equipo de producción, como cuando estábamos en la radio, que muchas cosas te la producían, te las traían pregrabadas, un poco hacía casi la presentación, ¿no? Y las entrevistas muchas estaban ya preacordadas y te llegaban y te decían, bueno, tal día, mañana a tal hora, tal, que es de tal y cual, te hacían un pequeño resumen, el productor te hacía la entrevista, entonces tú ya te ponías en el tema en dos folios que te lo traían preparado, más las preguntas, ¿no? Pues evidentemente el mundo de la radio profesional trabajaba y cada vez se trabaja también más artesanalmente. Eso se está perdiendo un poquito, pero hace 20 años la radio, sobre todo en programas muy, muy currados y muy producidos, como los magazines a los cuales intenta acercarse muy de lejos compilando podcasts, que intenta hacer como un magazine de la radio convencional, pero en versión podcast y en una temática muy concreta. Pues esos temas casi que te lo producían, ¿no? Entonces tú te podías, dedicar un poquito más a afinar esa entrevista, a pedir una entrevista concreta, al mundo de las ideas, al mundo de la locución, y te evitabas mucho ese trabajo un poco de redacción oscuro, de llamadas. Eso en realidad es lo que se llama la producción, es quien te produce el programa, ¿no? El productor que se dedica, o los productores que se dedican en redacción, pues eso, a buscarte el personaje, a ponerte en antecedentes, a buscar documentación y de lo que ha hecho, de su historia, de lo último que está haciendo, del porqué de esa entrevista, si es por una cosa en concreta, pues cuándo la hizo, cómo, de qué manera y por qué esa actualidad. En fin, ese trabajo lo tiene que hacer uno solo ahora, ¿no? Y lo que decía antes, que muchas veces el propio cacharreo, el estar en las comunidades, el ser tú parte de diferentes comunidades y estar tú usando muchas de esas tecnologías, y si no, por lo menos, si no la usas diariamente, ya digo, porque hay cosas en Big Data o en inteligencia artificial o que no usas, lógicamente, diariamente. Pero bueno, la que has hecho tus cursos, has sacado alguna certificación o simple y llanamente has leído por curiosidad, pues esa parte de producción sobre esos temas un poco te viene dada de antes, porque ya estás informándote, ¿no? Y después el trabajo es eso, es cuadrar, quedar, que no se te vaya porque el evento ese del que quieres hablar ya se va, tú no tienes días para montar el podcast, en fin, es un poco un jaleo. Y una cosa que me acuerdo, Juan, ahora que tú dices lo de la calidad de sonido del invitado, pues hay muchísimos de nuestros invitados que están de acá para allá, en fin, en una conferencia, presentando un producto, o simple y llanamente pues están fuera de casa, o en casa están acostumbrados a hacer videoconferencias con el sonido de la laptop. Y yo creo que por más buena que sea la laptop, ninguna, o el portátil, mejor dicho, más castellanizado, ninguno tiene buen sonido. Yo una de las cosas que le pido es, aunque sea un cacharro de estos, un micrófono esto de diadema de los chinos, si tuvieses por ahí, por favor, siempre le digo póntelo, porque es muy difícil que una laptop con los micrófonos de condensador que abren para todos lados se llegue a oír bien. Claro, en una videoconferencia en la que, bueno, son 5 minutos de tema, o 10 o 15 de temas concretos en los que habla mucha gente, en los que, bueno, no es tan importante el sonido en sí porque se apoya en muchas imágenes y tal, pues se puede más o menos llevar, ¿no? Y muchos de nuestros oyentes pues están acostumbrados a hacerlo así, y tú les das el enlace de la sala Gypsy y te sale ese sonido un poco de ultratumba y ahí te quedas un poco planchado. Madre mía, ya por eso suelo, por ejemplo, avisar de eso. Otras veces la línea no acompaña, muchísimos ruidos. En fin, que sí, que es una de las cosas que cuesta. Otras veces también nuestros invitados pues son gente especialmente maja, amables. En fin, me he encontrado afortunadamente a todos muy, muy amables, pero que a lo mejor les cuesta más expresarse directamente sobre una tecnología sobre la cual con el teclado delante son auténticos monstruos o monstruas en el buen sentido de la palabra, expertísimos y expertísimas, pero que, bueno, en cuanto a la entrevista, pues notas que se va quedando un poco floja en el sentido de que les cuesta más sin tener una imagen delante, una pizarra, una proyección, una, en fin, una presentación, explicar esa tecnología, ¿no? Y es otro de los tirones que a veces tienes que llevar para intentar llevar a tus oyentes todos los conocimientos de esa persona que es fuera de serie en su campo, pero que a lo mejor, lógicamente, no tiene por qué, ni debe, ni le es obligatorio expresarlo pues de forma amena, digamos, en el micrófono. Yo creo que, sobre todo, es un arte. Saber llevar una entrevista es un arte. A veces hay que callar, a veces hay que, bueno, meterse dentro e intentar girarla a un lado a otro, pero bueno, con gente como tú aquí, pues esto es una charlita y es muy tranquilo. En otros sí yo he tenido la misma sensación, tener que tirar o tener que dar cucharadas para que la entrevista pues coja un ritmo que igual tú crees que se está perdiendo y es un arte. Yo estoy aprendiendo mucho de esto y al final lo que intento es hacer una charla porque mucha gente que pasa por aquí pues normalmente tengo ya contacto previo y en ese trato pues termina siendo muy distendida, pero tienes toda la razón, es complicado. Hablando de secciones, hay una sección, bueno, no sé si podríamos llamarla sección en Compilando Podcast, que siempre me ha llamado la atención y nunca te he preguntado. Y tiene que ver con la publicidad que pones, que me parece a mí una pasada. Estás oyendo un podcast de tecnología y de repente sale publicidad de Manos Unidas. Y yo siempre te he querido preguntar el por qué esa publicidad hay. Bueno, pues porque es una ONG con la que colaboro. Compilando Podcast no tiene publicidad. Y esta no es una publicidad de pago, simple y llanamente, pues es una colaboración más con esta ONG. Siempre he pensado que hay muchas ONGs en el mundo, unas que te pueden convencer más por la manera en que hacen las cosas y otras menos. Y yo he estado casi siempre desde pequeñajo en varias, ¿no? En varias organizaciones y relacionadas un poco con este tema, ¿no? El tema de pobreza, igualdad y tal. Y con Manos Unidas, pues he colaborado y algún evento presenté y tal. Precisamente casi siempre con ellos relacionados, mis colaboraciones han sido un poco relacionadas con el tema de difusión y de micrófono y tal, de eventos locales y todo esto. Y bueno, tuve acceso a las cuñas, me pareció una buena manera de colaborar y ahí están en casi todos los programas pues las cuñas publicitarias que ellos graban de estudio y a la cual pues reparten por aquellos medios que quieren colaborar también con ellos, como una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro, pues todo el que quiera colaborar pues puede les van a dar gustosamente esas cuñas y pueden usarlas para buen fin. La de la comida en la nevera me llega al alma porque siempre que abro mi nevera para tirar algo, me acuerdo de ti. Sí, es, desgraciadamente es que son bastante significativas. Son buenos los creativos que hacen las cuñas de Manos Unidas. Y sí, cuando, bueno, la del, digamos, WhatsApp, Facebook o cualquier red social en la que también hablan de compartirlo todo, pues hablan también de un poco de nuestra rama, ¿no? De la tecnología en cuanto a esas redes sociales y también son muy buenas. Las últimas, las de esta temporada, las de este año, van a capela, solamente con voz y también son muy buenas. En fin, me gustan mucho, son creativos en general los que diseñan las campañas de Manos Unidas. Me parece un buen fin. Tendrá todo lo bueno y todo lo malo que puede tener una ONG, nada es perfecto, pero bueno, a mí me convence lo que hacen, de la manera que lo hacen, les critico algunas cosas que también creo que pueden ser criticables, pero colaboro con ellos porque En fin, es, forma parte de mi ideario. Me parece genial, ¿eh? Me parece genial. Y además me llama mucho la atención, ¿eh? Me llama mucho la atención y siempre he querido preguntártelo. Y fíjate, hoy aquí en nuestro directo, pues ahí te he casado y lo he querido hacer. Sin ningún problema. Yo te decía que no hay ningún tabú. Efectivamente, yo creo que eso es lo importante. Otra cosa, otro momento muy, muy importante, yo creo que fue hace, bueno, ya en 2017, no, perdón, en 2018, perdón. Bueno, ese premio que te llevaste a Mejor Medio en los Open Awards de 2018, que, vamos, ese día fue uno de los días más felices, te puedo asegurar, cuando me dijeron que te habían dado el premio. Cuando Alejandro López, creo que fue, que también Slimbook tuvo su premio, pues estuvo, bueno, compartiendo, comunicando, ¿no? Le ha tocado a Paco Estrada. Y, ¡buah! Que fue un lujo, ¿eh? Y, vamos, tú lo disfrutaste, entiendo que, vamos, como el que más. Como un crío. Sí, evidentemente. Se disfrutó muchísimo, muchísimo, porque me encantó. Hombre, lógicamente, la parte de ego de que sea un premio para ti, pues es importante, no voy a negarlo, estaba muy bien, es un reconocimiento, todo lo que quieras, pero yo creo que lo dije en el mismo momento y la verdad es que no llevaba nada preparado porque no lo esperaba, ¿no? No esperaba que la primera vez que se presentase un podcast fuese el que se lo llevase, ¿no? Es tradicional, de hecho se llama el premio Mejor Medio o Blog, ¿no? Un poco es tradicional que se lo llevasen los blogs. Ya el amigo Baltasar Ortega lo tuvo con su KDE Blog en las primeras ediciones y blogs importantísimos que estaban allí junto a compilando podcasts, pues yo esperaba que a lo mejor en una, dos ediciones más, que ya empezasen los podcasts a estar en estos premios, que son los más importantes ahora mismo dentro del software libre en castellano, pues que se le diesen, no en ese momento. Entonces no había preparado nada. Lo puedo decir con total y absoluta sinceridad porque yo no esperaba que fuese en esa ocasión. Yo esperaba que fuese un poco el abrir boca, ¿no? Pues ya se ha llegado a la final, ¿no? A los finalistas y tal. Pues ya verás, como para el próximo cae un podcast, ¿no? Porque los podcasts están empezando y tal. Y no, fue compilando. Ante la sorpresa, Alejandro estaba justamente a mi lado y ante esa sorpresa pues lo primero que se me ocurrió fue compartir precisamente con Manoli, con mi compañera de vida, por supuesto, ese premio, pero también con el equipo de Quiro Radio, con todos los podcasts de GNU/Linux, porque pienso que en ese momento era compilando podcasts, simplemente no compilando podcasts, sino la segunda palabra, podcast de software libre, de open source, de GNU/Linux, que es de lo que van los Open Awards, que se presentaba y por ende, así lo dije, pues el premio no era solamente para compilando, sino para todos los podcasts que venían desde hace pues poco tiempo relativamente, comparado con los blogs, añadiéndose al tema de GNU/Linux y del software libre, con la eclosión de los dos o tres últimos años, ¿no? del podcast en España en general. Y en nuestro tema también en particular, lógicamente somos una versión muy, muy reducidita, nuestros podcasts no van a llegar ni a la audiencia de otros grandes podcasts de temas generales que le pueden interesar a todo el mundo, tanto el interesado en la tecnología como en el motor o en la aviación o en la biología, pues probablemente le interesa un podcast de historia, ¿no? Y tienen una audiencia pues muchísimo más amplia y un público diferente. Nosotros que estamos muy limitados, pues ahí estaba compilando podcast un poco como el primer podcast que llegaba a presentarse y así lo entendí, que el reconocimiento no era para mi persona, para Paco Estrada, ni para Compilando en concreto, sino para los podcasts de GNU/Linux, que software libre y de open source, que a buen seguro poco a poco seguirán llegando, como este año ha sido una alegría tremenda el poder entregárselo a Lorenzo, ¿no? A una persona tan importante dentro de la comunidad del software libre, de GNU/Linux y del open source, como es Lorenzo, el atareado. Él también, pues en parte, un poco, yo como formé parte del jurado, lógicamente en él pesó muchísimo tantos años de comunicación escrita, pero también tuvo su impulso el hecho de que este año se haya sumado a los podcasts para considerar el premio para él, junto a evidentemente proyectos importantísimos que había allí. Yo en la presentación que este año me ha tocado presentar los Open Hours, ya lo decía, que solamente el hecho de, porque yo así lo sentí también el año pasado cuando me lo dieron, solamente el hecho de estar ya entre los finalistas, pues ya es un es también un orgullo, ¿no? El poder compartir con tantísima gente. En fin, que fue un orgullo, fue algo maravilloso el poder tener ese premio, poder haber abierto los premios de podcast de esta temática nuestra, y seguro que vendrán muchos más, porque el podcast está de moda en ese sentido como una herramienta potente de comunicación, ágil, dinámica, que puede llevarte muchísima información sobre muchísimos temas de software libre, del código abierto, de GNU Linux, de nuestra temática en particular, ¿no? De nuestra comunidad, de nuestras empresas, de nuestra gente. De una manera, pues, como lo hace el podcast en general, pues sin tener que prestar toda la atención que normalmente, precisamente, los que estamos en el tema de la tecnología, pues tenemos que prestarla, ¿no? Con todos los sentidos, ¿no? Con el oído, con la vista, en fin, muy focalizados y muy estáticos delante de una pantalla. Pues podemos seguir compartiendo esa tecnología en el coche. Pues a mí me gusta mucho cuando hago la colada o las tareas del hogar, ¿no? Oír podcast, otros a lo mejor pues haciendo ejercicio, corriendo. Fíjate que normalmente yo por las tardes, los paseos por aquí, por el mar, como te decía, que es precioso verlo, pues no oigo en ese momento podcast. Quizás porque necesito estar más aislado y estar pensando en podcast, en producirlos, ¿no? Fíjate que es un buen momento también para otros, y de vez en cuando pues ves a mucha gente con sus auriculares, algunos estarán oyendo música, otros podcast, en el metro, en el coche, en fin, lo que digo siempre, que es una manera de poder compartir contenidos, en nuestro caso sobre tecnologías libres, pues sin tener la esclavitud, entre comillas, de la pantalla, ¿no? Sin tener que estar estáticos delante de una pantalla. Y eso también te ayudó después a colaborar, ese premio, entiendo yo, pues como has dicho, para ser presentador en la siguiente edición, donde me encantó que Atareado se lo hubiera llevado. Y también háblanos un poco de Open Expo Podcast, porque también creo que es una colaboración muy, muy interesante. Sí, la verdad es que no fue a partir justamente de ese premio, fue en una LibreCon en Bilbao, cuando hablando con Philippe Lardy, que es el CEO de Open Expo, pues estaba junto con Tarteca, con Sergio, amigo también del grupo de Kilo Radio, compartiendo aquellos días de LibreCon en Bilbao, y quedé con él para allí en LibreCon comentar algunas ideas que tenía sobre podcasting y tal en Open Expo. Y de ahí surgió, pues, Más Allá de la Innovación, que es un podcast con la producción de Compilando, pero propio de Open Expo, muy interesante. Son, de momento, solamente se han hecho 6 capítulos. Probablemente estamos trabajando en alguna otra idea, con algún otro cambio de formato. No sé, ahora vuelta de vacaciones, en qué quedará para la próxima Open Expo. Y a partir de ahí surgió esa colaboración. Los personajes, las ideas de innovación abierta que se iban, pues, poco a poco virtiendo en Open Expo, pasaron en forma de personajes muy, muy interesantes en ese Más Allá de la Innovación, que se puede encontrar, pues, en iVoox, en Spreaker, en Spotify, con píldoras del conocimiento de gente, pues, en fin, por citar algunos, porque todos me parecen interesantes, como Chema Alonso de Telefónica, o como el padre de Arduino, ¿no? Con el cual tuvimos una conversación muchísimo, ya que se llama el podcast Más Allá de la Innovación, pues más allá de Arduino, ¿no? Con gente que está muy imbuida de tecnologías libres y abiertas, y unas entrevistas, pues creo que muy interesantes, que me resultaron muy enriquecedoras y de los cuales creo que quedaron unos productos muy, muy amenos para el oyente. Vamos a dejar todo eso en las notas del programa, de todo lo que vamos hablando, para que nadie se pierda. Yo siempre le digo a quien nos escuche que se pase por las notas del programa, porque ahí hay muchísima información para también, bueno, pues aderezar un poco lo que es el sonido. Y ya que estás hablando de Open Awards, de Open Expo, ¿tú eres más de software libre o eres más de decir código abierto? ¿Qué te gusta más a ti? A mí personalmente me gusta más software libre, porque soy de los que piensan que el código abierto facilita pues una serie de, no sé si exactamente llamarle cambios, porque no es que cambie nada realmente, una tecnología no cambia nada, cambian las mentes, las personas y tal, pero bueno, facilita, es una herramienta que te puede facilitar, si quieres, algunos cambios productivos y por lo tanto algunos pequeños cambios sociales. No hay ninguna revolución social que vaya a hacer una tecnología en absoluto, y tampoco sé si las revoluciones son necesarias, depende de en qué momento y de en qué tiempo, en fin. Pero que sí que creo que puede facilitar la tarea hacia, bueno, algunas tendencias que pueden hacer que se distribuya la tecnología de una manera un poquito más justa. Por lo tanto, sobre ese tema, tomado con pinzas, con todos los respetos y con toda la prudencia del mundo, me parece que el software libre va más allá que el open source. El open source un poco nace de la mano del software libre y el software libre del open source. Nadie... Creo que un poco están equivocadas esas santas guerras que tenemos siempre entre comunidades, entre qué fue primero, el huevo o la gallina. Pues un poco las dos cosas. Y la verdad es que, como pasa con el podcast y con la radio, se parecen mucho, mucho, mucho, mucho. ¿Que tienen sus diferencias? Sí, pero se parecen tanto, tanto, tanto que muchas veces son difíciles, ¿no? Son más cuestiones casi, pues eso, ético-morales que realmente de licencia. Así pues, open source, bienvenido. Open source, que se quede con nosotros, que todo sea open source, si puede ser, como mínimo. Y si se puede dar ese pasito más hacia el software libre, pues más bienvenido aún. Al final son como acentos, ¿no? Tú y yo nos entendemos perfectamente, pero tu acento y el mío no tienen mucho que ver. Pero nos une más lo común que las pequeñas peculiaridades que nos diferencian. Yo soy más de software libre también, que lo he ido aprendiendo con el transcurso de los años produciendo podcast Linux. Pero es verdad que bueno, uno de los episodios tuve que tirar de páginas web, de buscar dentro de la Software Foundation, de la Free Software Foundation y de la Open Source Foundation, y al final ves que las cosas, pues sí, van en una misma sintonía, llámale A, llámale B, pero que se parecen tanto, tanto, que hasta el propio Stallman dice que muchas cosas, pues van por el mismo camino. O sea que si lo dice Stallman, yo, si ya lo dice Stallman y no tiene dudas sobre ello, ya me quedo más tranquilo, ¿eh? Bueno, yo, a mí Stallman me parece un tipo entrañable, un tipo genial, una cabeza muy bien amueblada, y comulgo en muchísimas cosas con él. Pero aquí voy a poner un poquito la nota, a lo mejor para algunos discordante, no lo sé. Pero lo que tú has dicho, Juan, me hace pensar, no lo digo por lo que has dicho tú, evidentemente, pero tú has dicho, si lo dice Stallman, y yo soy de los que creo que Stallman dice muchas cosas, a lo mejor con cierto bagaje de razón, de experiencia, de muchísimas cosas acumuladas, ¿no? Pero también es cierto que hay mucha gente dentro del software libre que pretende repartir carnets de pureza, como si esto del software libre fuese una religión, ellos fuesen los sacerdotes, quienes comulgan y excomulgan. Y esa es la parte más negra, más oscura y más fea de las comunidades del software libre. Es muy poquita, pero hacen tanto ruido que a veces me duele la cabeza. Y entonces yo solamente digo que a mí, mi papá y mi mamá, que ya no están en este mundo, me decían lo que tenía o lo que no tenía que hacer. A mis jefes también, porque me pagan, y a veces incluso, pues, que no se entere nadie, ahora que no nos oye nadie, no, que estoy en pocas Linux y me oye mucha gente. Pero bueno, también a veces les contradigo y hago lo que creo conveniente, para bien de todos, creo, a veces también. Pero en algo como las herramientas que puedo, que no puedo, que creo, que debo utilizar, en eso, que me permitan que sea yo quien el que me equivoque, por favor. Por supuesto, ¿eh? Y sobre todo, si estamos hablando de software libre, la primera libertad que hay es la de elección, que cada uno elija libremente. Eso, hay muchísimos que no se enteran. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimos. Afortunadamente no muchísimos, unos poquitos, pero vaya jaleo que forman. Es que yo siempre digo lo mismo, esto es una alternativa, esto es una opción. Tan bueno escoger las alternativas y las opciones como dejarlas a un lado, porque tú decides libremente que quieres otra. Pero es que si no, vamos a errar de la misma forma que decimos o ponemos y señalamos a otros sistemas operativos que igual, por nuestra forma de pensar y de entender y nuestra forma de querer hacer las cosas, no comulgamos con ella, pero no comulgamos nosotros. Pero es que yo pienso que es todavía peor, con perdón, porque el que te dice, no, yo estoy aquí para vender, y vender es por encima de todo lo que tengo que hacer, y todo lo demás me da igual, o casi igual. Ya te está poniendo muy claras sus cosas. Y ahora tú dices, libre, yo vengo aquí con la bandera de la libertad, y mi primera libertad es que yo te digo si tú eres libre o no, y cómo tienes que serlo. Me parece que empezamos ya muy, muy mal. Peor que los otros. Entiéndaseme quiénes son los otros. Peor que los otros porque, en fin, si hay otras empresas, tecnologías y tal, que ya de hecho te lo están un poco como diciendo, están dándote la cara de quién son y a lo que están. Tú los coges o no. Te parecen bien o te parecen unos monstruos o unos ogros. Pero claro, si tú vienes con una careta y de repente esa careta te la quitas y debajo tienes otra, pues mal vamos, ¿no? Y entonces eso me duele. Creo que se me nota que me duele. Es una parte de la comunidad que me pincha mucho y que me duele. Repartir carnet de purezas y decirme cómo tengo que ser libre, me parece muy mal. Sí, son pocos, como dices. Los pocos, si los demás estamos callados, los pocos con poco ruido que hagan, se hacen notar demasiado y parecen que son la mayoría cuando no lo son, en eso tienes toda la razón. Y para mí, bueno, yo me quedo con la tranquilidad, tanto que te percibo a ti como la mía, como la de muchísima gente, que hay gente, vamos, son verdaderas, bueno, verdaderos panes y gente muy trabajadora que en silencio sí comparten lo que yo creo que es la esencia del software libre, que al final es el compartir. La mayoría. ¿Sabes qué? Pienso que muchas veces da igual, son gente que se ha metido en el software libre y que su manera es ir de esa manera, un poco de formas muy mal educados, sobre todo, muy mal educados en sus formas a la hora de expresar, y que, bueno, han cogido la bandera del software libre como hubiesen cogido la bandera de cualquier otra cosa, un poco una personalidad de ese tipo. Que en fin, que intenta que lo suyo es lo que prevalece, su manera de ver las cosas, que a lo mejor es genial, pero que tiene que ser porque ellos lo dicen y porque ellos lo han aprendido así, o porque se los dice alguien, ¿no? Es otra cosa también igual de mala. No lo digo yo, pero lo dice Stallman. A ver, pues Stallman seguramente, cuando habla, yo me tendré que callar la boca total y absolutamente, porque lo que pueda decir ese hombre, yo cómo lo voy a contradecir, para nada. Pero evidentemente yo probaré lo de Stallman, lo de Pepito Pérez y lo de Juanito López. Y lo que más me convenza, eso haré. No porque lo diga Stallman, evidentemente. No, ya llegar hasta el punto que yo he escuchado o eres de Stallman o eres de Linus Torvalds. Y yo me echaba las manos a la cabeza y yo me decía, pero ¿de verdad estamos a este nivel? Pero bueno, no dediquemos mucho tiempo a esa pequeña parte de la comunidad, que ya digo, yo creo que no es representativa de la comunidad de GNU Linux, sino que, bueno, que es un mundillo en el que hay una filosofía también detrás y todo eso, y se presta a lo mejor a que este tipo de gente que lo hubiese hecho con cualquier otra cosa, pues salga por ahí repartiendo esos carnets de pureza, ¿no? Que me recuerdan a tiempos grises en la Europa de mediados del siglo pasado, ¿no? Cuando se repartían carnets de quién puede ser de tal o cual, y se pintaban cosas en las ropas, ¿no? Para distinguir a unos y a otros. Pues esta gente que parece que han tomado esto como, como religión o como, en fin, modo de vida o algo así. Que ya digo, decía antes que evidentemente el software libre está más cerca de promover una serie de, en fin, de distribución de la tecnología y solo de la tecnología y con lo que pueda traer también, lógicamente, de producción y de todo esto a la tecnología, de quizás más equitativo, pues por supuesto que está ahí, pero que bueno, que más allá de eso no es más que una herramienta y una herramienta que puede facilitar algunas que otras cosas, pero nunca, nunca por la vía de la imposición. Yo creo que esto, siempre lo he dicho, es una frase que siempre te he repetido yo a ti, Juan, por ejemplo, esto del software libre y de optar por unas herramientas u otras cuando tenemos tanto en el software privativo como en el software libre muchas veces herramientas repetidas, ya incluso en el software libre muchas cosas, sobre todo en la informática seria, y si no en el software libre, en el open source, permítanme, ya haga un poco la diferencia porque puede ser que no sean libres del todo tal como la licencia lo pone, pero bueno, al menos, por lo menos, como decíamos, open source, la informática seria en cuanto a supercomputadores, servidores, toda la innovación que se produce en tecnología, todo es ya abierto y mucho de ello después de abierto también libre, ¿no? Pues a todo esto, un poco al cambio del open source, pues puede llegarse, por supuesto, por temas económicos, ¿no? Porque es mejor un sistema productivo, mejor una manera de producir que produce pues mejores beneficios, y simplemente hay quien lo vea como, y, o lo está viendo, evidentemente, en cuanto a las empresas, como algo que produce más beneficios a más corto plazo y de una manera más rentable, simplemente. No vamos a meternos en más berenjenales. Pero también hay quien lo ve como una opción, ¿no? Que tiene una herramienta privativa que hace más o menos lo mismo que una herramienta libre, sobre todo, digamos, en cuanto al uso más personal del software libre. Entonces, y muchas empresas también, me consta, que no solamente están por productividad, sino que vienen de comunidades, vienen de trabajar en software libre, vienen precisamente de haber estado empezando en los tiempos en los que los lenguajes de programación empezaban a ser libres también, y vienen con ese espíritu de comunidad y luego hacen y montan empresas, y en España hay muchísimas de ellas que se han montado alrededor también un poco de la filosofía de ese software libre y querían que su código fuese abierto y en la mayor medida de lo posible libre, y sobre todo, decía, a nivel de usuario, pues una opción más, y a esto se llega evidentemente por convencimiento. Jamás se llegará por adoctrinamiento. Y el que llega por adoctrinamiento, yo creo que llega un poco, en fin, confundido. No soy yo quien para decir quién está confundido o no, pero los hechos cantan muchas veces. Cierto. Siempre lo he dicho cada vez que hablamos de este tema, ¿eh? 100% de acuerdo contigo. 100%. Bueno, otra cosa, mientras está Paco Estrada con el ordenador, a veces sé que juega, ¿no? Bueno, pues sí, poquito, no me da tiempo a jugar mucho, pero sí, de vez en cuando hago algo que, bueno, es un poco más allá de jugar, porque, en fin, es lúdico y es un poco refrescar conocimientos, ¿no? en el simulador. Ya que hay redes de vuelo por ahí en la que hay personas que les gusta muchísimo también el control aéreo, muchos estudiantes incluso de controlador aéreo y tal, que te hacen de controlador, se vuelan en simuladores de vuelo que, bueno, tienen unas dinámicas de vuelo y unos sistemas pues, bastante reales, ¿no? Por lo menos los que a mí me gustan, o sea, hay niveles, ¿no? Puedes pilotar aviones con diferentes niveles y me gustan los que tienen sistemas parecidos a los que yo he volado, ya que estuve metido en este berenjenal de pilotar aviones. Por hobby, nunca llegué a ejercer la profesión, por un problema de vistas en aquel entonces, ya que no existía la posibilidad de operar, si había un límite de dioptrías, y otro por la edad, porque ya lo hice, porque costaba muchísimo cuando ya estaba trabajando y ya era mayorcete para intentar el paso a una compañía. Pero bueno, me mato el gusanillo pues con simuladores que desgraciadamente no los hay muy, muy, muy buenos, aunque es genial. FlightGear es totalmente libre bajo licencia GPL, pero hay uno que funciona muy bien bajo GNU Linux, que es X-Plane, que tiene alguna parte libre y tiene muchísimos add-ons, que son escenarios, aviones y tal, también libres, ¿no? Y ese es un poquito más profesional, si entiéndaseme la palabra, en el que se pueden volar aviones con esas características. Y FlightGear todavía está un pasito por detrás, siendo algo realmente muy recomendable. Desde aquí, lo primero que recomiendo para quien se quiera iniciar, pues es el FlightGear, que es un producto GPL. Y después, si no, pues desgraciadamente todavía no llega a esos niveles, pero es el que uso, es privativo en su mayor parte, pero tiene cositas libres, que es X-Plane, y ese sí lo uso sobre GNU Linux, claro. Yo la primera vez que me enteré es que nos pasaste una captura y dice, ahora estoy por no sé qué, o por, no sé si era por Madrid o por no sé qué, y yo me quedé flipando, digo, pero ¿qué está haciendo Paco Estrada? Y claro, después enseñaste lo de simulador de vuelo, que entiendo que es en tiempo real y es todo como si estuvieras con un avión. Sí, y bueno, ¿quién? Sí, no, decía que de hecho se usa la cartografía directamente de en aire, oficial, digamos, para no extendernos mucho en este capítulo, oficial que hay en España, la cartografía de Jeppesen, que es una firma privada que se dedica a hacer cartografía, digamos, del mundo, mapas electrónicos, por decirlo de alguna manera, que son guías en el cielo, los radiofaros, los BOR, las aerovías y todo esto, se usan las reales, y después los procedimientos del avión, en algunos casos se utilizan del 737 y tal, prácticamente los reales, ¿no? Porque los sistemas simulados prácticamente son, hablamos por decir alguna algo, de por porcentajes quizás se pueda entender mejor, pues el 70 o el 80%. De lo que son los aviones, ¿no? Se quitan a lo mejor en algunos aviones para, en fin, aligerar el proyecto, pues cosas menores de transmisiones internas, pero lo que son mecánicas y aparatos de la aviónica de vuelo y todo esto, pues se usan los computadores de a bordo, se usan con las navegaciones actualizadas, unas cosas que se llaman los IRAC, que es, digamos, las frecuencias, las maneras de llegar y de salir de los aeropuertos y tal, actualizadas a las reales. Esas se bajan de internet, las que están disponibles, y se usan las reales para que, en fin, para que sea un poquito de entrenamiento, ¿no? El llegar a hacerlo así. Menudo mundo, ¿eh? Como si tuvieras un simulador de los que no sé si cuando tú estuviste haciendo simulación, cuando hace muchos años estuviste aprendiendo, sería casi igual, o bueno, sin saber pedales y todo esto, pues en la práctica no sé si sería muy, muy parecido. Yo creo que eran bastante peores. Los simuladores que entonces teníamos eran más reales en cuanto a que eran... tú aquí, digamos, lo que es la aviónica y tal, la puede... Ojo, hay gente que se monta su cabina virtual realmente con la forma y los botones, vamos a decirlo. Que me perdone el que entiende un poco el tema, pero quiero ilustrarlo para el que no tenga, porque nadie tiene por qué entender del tema, pues los botones que los puedes tocar, ¿no? Cambiar de frecuencia lo puedes hacer, cambiar de rumbo lo puedes hacer dándole una ruedecita, ¿no? Un potenciómetro en el avión. Y aquí, pues, lo que haces es que está dibujado, ¿no? En el avión, tú has visto capturas de pantalla y lo mueves con el ratón, ¿no? Con el teclado, o con un joystick, o con unos cuernos, ¿no? Los típicos cuernos que es ese medio volante del avión que también te puedes comprar. Hay quien tiene una cabina como las de los simuladores grandes, los simuladores de las escuelas de vuelo que ahora hay, que simulan realmente la cabina, y por detrás tienen un X-Plane, como el que yo te digo, otro software corriendo, que es el que simula toda la dinámica del avión. La manera más fácil es hacerlo simplemente en una pantalla. Bueno, pues en aquel entonces teníamos uno en Madrid, en Senasa, que era el Frasca, español, con software español, con hardware español, muy, muy bueno, muy, muy bueno para su época. Pero evidentemente ya se queda muy desfasado para lo que puede hacer un simulador de un pequeño PC doméstico, ¿no? Aquello fue lo que yo usaba, como lo que usé en aquellos tiempos como simulador, que se usaba muy poquito para aquel entonces. La simulación era volar en un avión, examinarte en una Bonanza y hacer un montón de horas en una Piper, en una PA-28, en una Cessna 172, que los que entiendan del tema pues sabrán que son aviones muy, muy típicos de escuela. Antes se hacía todo sobre el avión y con el instructor al lado. Pero sí que se hizo un tiempo, ya al final de cuando yo iba a Barajas, allí a Senasa, para hacerla. Yo lo hice por libre, los últimos que se podían hacer por libre a través de Senasa, y se hacía simulación en el Frasca. El IFR, que son, digamos, la manera de volar instrumental, cuando se vuela de noche o se vuela con baja visibilidad, o en todos los vuelos comerciales ya, se vuela por instrumentos, ¿no? Sin tener que tener una referencia del suelo de los otros aviones, sino que ya eso lo ves tú por el radar, por el software del avión, por las presentaciones de la pantalla y por el controlador. No tienes por qué ver, entre comillas. Y bueno, pues eso se practicaba en el simulador, en ese Frasca. Menudo mundo apasionante. Eso sí que tiene que ser, vamos... Sí, la verdad es que a mí me apasiona, me apasionó en su tiempo hasta llegar a hacer el comercial sin ya necesitarlo, me podía haber quedado con el privado, ya fue por puro conocimiento, porque ya sabían que yo no iba a ejercer de ello, ¿no? Pero bueno, llegué hasta el final, poquito a poco, presentándome por libre, y luego pues lo he mantenido volando de vez en cuando en el aeroclub y con mucho simulador. Bueno, de Compilando Podcast, el futuro más cercano, cuéntanos algo si hay algo que quieras compartir aquí. Pues de momento, pocos cambios hasta probablemente final de año, pues seguirá más o menos con la misma frecuencia cada 3 semanas. Dentro de muy poquito vamos a hablar de Inner Source, esa tendencia de poner en práctica la manera de trabajar de comunidades open source o de software libre dentro de las empresas. Y con ello vamos a hablar con los chicos de Bitergia, que están haciendo un trabajo excepcional de este Inner Source en España, para el próximo capítulo a finales del mes de agosto. Y bueno, en preparación, pues otras muchas cosas del estilo de Compilando Podcast. Hay varias, no quiero adelantar ninguna porque no están ninguna cerradas y no sé en qué momento podrán salir. Seguir atentos a los eventos que se producen en España, seguir esa UbuCon Europa que tenemos en Sintra y la UbuCon Latinoamérica que tenemos en Chile, y a todos los eventos a los que se pueda asistir, estar atento a lo que pueda surgir en las comunidades, seguir pendiente de todas las colaboraciones que quieran hacer los oyentes de Compilando y seguir aprendiendo de Podcast Linux y de la compañía de vosotros en Kilol Radio para todo lo que pueda surgir. Y después, a partir de enero, pues probablemente sí que haya, a partir de diciembre o enero, final de año, pues sí que le demos más o menos la misma filosofía y tal, pero bueno, sea un pequeño cambio de jingles, cuñas, fin de sintonías, un lavadito de cara, tampoco es que tenga pensado un gran cambio, pero sí que en unos meses es probable, si Dios quiere, y puede ir completándolo ahora a la vuelta, digamos, de este periodo más laxo de vacaciones, pues renovando un poco ese tipo de cosas, de sintonías, quizás de estructura, a lo mejor algún apartado nuevo, en fin, dándole forma para final de año aproximadamente. Pues Paco, sin pretenderlo y empezando y siguiendo, pues ya tenemos prácticamente el tiempo hecho, y la verdad es que últimamente estoy disfrutando tanto de las charlas que no me doy cuenta que, bueno, que tenemos un principio y también tenemos un fin, y que pues hemos llegado ya al momento de la despedida, pero qué bien se pasa con gente conocida. Y bueno, para mí, lo dije al principio, lo vuelvo a decir ahora, pues eres una persona que creo que eres un amante del software libre y de GNU Linux, que lo compartes de esa manera, y un gran divulgador con un proyecto como es Compilando Podcast, que entró con mucha fuerza cuando empezó, y que, vamos, no nos perdemos ninguno de los que nos gusta, porque le das ese punto, esa personalidad, y que nos encanta. Yo creo que es fundamental de que haya muchos podcasts de software libre, y Compilando Podcast es un referente en lo que se refiere a GNU Linux, y te agradezco mucho que hayas estado aquí de un día para otro, no, pero de 2 días para otro, sí. Pues yo te agradezco muchísimo, Juan, la oportunidad que me das de compartir contigo y con todos los oyentes este rato que se nos ha pasado volando, es verdad, en Podcast Linux, en un sitio donde te sientes tan a gusto, porque, bueno, como oyente, te tengo ya un poco parte, aparte de por Kilol Radio, por supuesto, porque hablamos a diario y tenemos contacto de otras muchísimas cosas, pues te siento también muy cercano en la casa mientras estoy haciendo las tareas del hogar o mientras estoy conduciendo y tal, oyendo Podcast Linux. Así que ahora es un honor entrar, pero dentro de ese apartado especial para mí de los podcasts de GNU Linux, y uno tan especial como el tuyo, como Podcast Linux. Así que el estar ahora de este lado del micro para mí es, aparte de un orgullo, un honor y un gran placer. Lo mismo. La verdad, Paco, que te agradezco muchas cosas, sobre todo cada vez que te tengo que dar un toque por algo, enseguida, bueno, tu disponibilidad es total y sobre todo tu forma de ser, que yo creo que al final lo importante, siempre termino diciendo esto, lo importante del software libre son las personas y tenerte por aquí, te digo, cerquita siempre, que podemos hablar en cualquier momento, es un placer. Un placer igualmente, Juan, contar contigo siempre, y me gusta siempre estar a la orden de a quien pueda echar una mano dentro del software libre, por lo que te decía antes, porque es que creo que es casi una obligación, ¿no? El moral de tanto que te ha dado dar. Y aparte es que, bueno, hay una comunidad, igual que hablábamos antes de los que hacen ruido esos poquitos, hay una comunidad de gente tan, tan buena, tan maja, tan servicial y que da y ofrece tanto, que mucho más allá de compartir tecnología, cacharreo, una duda, una pregunta, compartir charla con toda esta gente es enriquecedor, no solamente en términos tecnológicos, sino en términos humanos, y contigo no iba a ser menos, sino más. Un placer tenerte aquí. Bueno, pues a los oyentes que decirles que un episodio empieza y acaba, que hemos tenido a Paco Estrada y ha sido un lujo, y que recuerda que puedes contactar conmigo de muchísimas formas. Pásate por las notas del programa, donde vas a conocer la música que hay de fondo, donde vas a conocer esos enlaces a lo que hemos estado hablando, y que, bueno, que me vas a hacer muy feliz si te pones en contacto conmigo de alguna forma. Gracias por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra Linuxero, nos veremos dentro de 15 días por aquí. Hasta otra Linuxera. Paco, un abrazo muy fuerte para ti. Un abrazo muy fuerte para todos, y nos seguimos oyendo en Podcast Linux. Y hasta entonces, como siempre digo para terminar mis programas, pues también contigo lo digo, que uséis mucho y buen software libre, que lo hay. Cierto. Y yo, como siempre, me despido. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting.